Perfecto, y así escuchando buena música, Gustavo Cerati y Señales Luminosas, su canción, iniciamos nuestro programa de Ritual Deportivo. Antes déjeme enviarle un saludo grande. El pasado día martes, mientras terminábamos, o luego que terminamos nuestra audición de Ritual Deportivo, nos escribió Carlos Calderón, el ingeniero Carlos Calderón, nos envió dos artículos bastante interesantes, también aportando sobre el tema anterior y haciendo nuevos análisis también. Y a propósito, en base a eso estaremos hablando en uno de nuestros próximos programas. Nos envió un artículo titulado La aberración de ser futbolista, muy bastante interesante, y que lo estaremos analizando también algunos puntos de ese artículo en uno de nuestros programas próximos. Y como decíamos, para el día de hoy en Ritual Deportivo analizaremos el deporte y su relación con el placer humano, desde lo político hasta lo social, cómo las sociedades modernas transformaron profundamente los antiguos juegos e inventaron un nuevo dispositivo de producción de placer que hoy conocemos como deporte, pero también no solo para el puro gozo y divertimento humano, ¿no?, sino también como control, disciplina y formación de valores, sobre todo esto en este último término, de forma subjetiva. El dominio del deporte, debemos iniciar diciendo o comentando, que se configuró en la antigua Grecia a partir de un entramado constituido por la política, la filosofía, las artes y la guerra. La encrateia o temperanza configuró el elemento central de un problema ético que estaba en el centro del dominio de ese momento. Como mencionábamos, las sociedades modernas transformaron los antiguos juegos hasta formar lo que denominamos como el deporte moderno. Este nuevo dispositivo surgió a través de la inclusión de códigos, normas, restricciones en los antiguos juegos que progresivamente fueron adoptadas por las élites y posteriormente fueron universalizadas. Así pues, tenemos claro, ¿no?, como aquellos juegos tradicionales, por ejemplo, el juego de la pelota, el juego del fútbol, que en el barrio quizá lo más importante es quién hace más goles, que se disfrute de uno u otro. Luego, ya cuando pasó a llamarse un deporte moderno, pasó a ser una disciplina deportiva, aparecieron las reglas y se formaron los clubes. Ya le hemos hablado en miles de programas, ¿no?, de la formación de los clubes, cómo fue su aporte también a este desarrollo del deporte moderno. Entonces siempre será importante, y siempre dentro de este deporte moderno, lo que está en siempre es una constante, son los códigos, las normas, los reglamentos que hacen ya no solo un juego, ¿no?, sino un deporte moderno. La función política no hay que pensarla en términos de represión, sino de goce, como un dominio con una lógica propia y formas de funcionamiento que se verifican a nivel local y regional, y de esta forma podemos ver las relaciones de poder específicas que luego se pueden incluir en estrategias más globales o generales de dominación, ¿no? El deporte no es simplemente patear una pelota, golpear una pelota con la raqueta, con un bate, encestar un balón, sino también nos sirve para dominar, para establecer relaciones de poder dentro de la sociedad, y lo vamos a estar explicando en nuestro programa. La función política entonces del deporte alude sin duda a la forma en que este se articula con los mecanismos de poder y a los efectos que dicha articulación produce en la sociedad. La concepción marxista sitúa en las fuerzas económicas la razón de ser actual e histórica del poder y ubica lo político, lo jurídico y lo ideológico como fenómenos de dichas fuerzas materiales. El análisis supone un centro de poder donde están las clases hegemónicas y el Estado, del cual parte en sentido descendiente para comprobar cómo los efectos de ese poder central se reproducen en los distintos estamentos de la sociedad, es decir, afectan a las clases sociales, instituciones, grupos y etcétera. Para ejemplificar este concepto hay que decir, ¿no?, desde el mismo fútbol, cómo está construido, ¿no? Muchos dirán los jugadores son los más importantes, pero quizá dentro de esa lógica son lo último, ¿no? Arriba estarán los dirigentes, la institución, luego vendrán los jugadores y quizá más abajo incluso aparecen los aficionados, los hinchas, los mismos trabajadores de cada institución deportiva. Lo mismo sucede con con los torneos de tenis, ¿no? En el tenis a nivel mundial, arriba estarán los dirigentes, los organizadores de todos los eventos máximos a nivel global, y luego aparece el deportista, y vemos, ¿no?, la relación hegemónica que existe en este tipo de actividades. Hay que decir que actualmente existe una tendencia que busca terminar con esos esquemas descendentes en el análisis de los mecanismos de poder en un sentido inverso. Se trata así de pensar el poder no desde el centro, sino desde la periferia, no en las estrategias más generales de dominación, sino en las prácticas concretas, específicas y que ayudan a constituir relaciones más cerradas, más locales. Este método, que Michel Foucault lo denomina como genealogía y que fue aplicado al estudio de la sexualidad y la locura, entre otros, nos ayuda también para definir y entender la articulación del deporte con el poder. Esto porque el enfoque clásico no nos dice mucho acerca del deporte y la mayoría de las veces termina en fantasías un tanto alejadas de las prácticas concretas en cuestión. En este punto podemos tomar como ejemplo el caso de Juan José Sebrelli, filósofo argentino, quien ve en el fútbol un poderoso instrumento de dominación, inventado por las clases hegemónicas de las clases de las clásicas sociedades burguesas. Esta tesis, que adquiere matices algo confusos, intenta dar cuenta de la naturaleza de los mecanismos específicos de dominación que se articulan con relación al fútbol. Así podemos decir que la utilización del concepto psicoanalítico de represión produce perplejidad en cualquier investigador que se dedica al conocimiento de la doctrina psicoanalítica y el deporte. Recuerden que estamos a través de 940 en amplitud modulada. Nos pueden escuchar también a través de www.radiocce.com. Recuerden, www.radiocce.com. Y también a la gente nos puede seguir a través de las aplicaciones móviles. En Play Store nos buscan como Radio CCE HD y están en sintonía de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retornando al tema del deporte y el placer humano, hay que decir que el enfoque genealógico permite ubicar a los mecanismos específicos de dominación que se articulan en el punto mismo de constitución del dominio del poder, su naturaleza, su lógica, sus puntos concretos de inserción. Permite también perseguir todos esos efectos a través de sus transformaciones históricas y así como también la forma en que los mismos fueron anexados, recodificados por otras prácticas y otros discursos. Finalmente, en este punto será posible trazar un mapa de conjunto que permita ver cómo las prácticas locales son englobadas por estrategias y más generales de dominación. Tal y como se ha indicado, en torno al origen del deporte moderno se han establecido diversos planteamientos donde desde diferentes perspectivas de análisis se exponen las posibles causas que pueden contribuir a explicar su aparición y desarrollo. Para empezar con este análisis del deporte moderno, cómo se convirtió en una estrategia de dominación, hay que decir que según diferentes posiciones teóricas, por ejemplo, nos dicen que los motivos que explican la aparición del deporte moderno siempre en Inglaterra, no en Europa, desde donde se fue expandiendo hacia otras partes del mundo, lo vinculan a las características peculiares de sus habitantes, ¿no? Siempre tiene relación el deporte moderno, el deporte en sí, con cómo una sociedad vive, ¿no? Recordemos con alguna famosa frase del ex director técnico de la selección ecuatoriana, Francisco Maturana, que decía: como se juega, se vive. Entonces, ahí tenemos un poco también esta primera explicación, ¿no?, de que las características de un deporte siempre están vinculadas a cómo viven sus habitantes. Es decir, que las características, en este caso del deporte moderno, en el origen del deporte moderno del pueblo inglés en ese entonces, influenciaron directamente, ¿no? Por ejemplo, su carácter emprendedor, el gusto por las apuestas, el aprecio e importancia otorgada a la fuerza física y a su demostración fueron de las primeras características del deporte moderno surgido en Inglaterra, en especial en deportes como el fútbol y el rugby. En su planteamiento estamos citando a Carl Diem, concede una especial importancia a lo que denomina el espíritu del deporte inglés, entendido como una forma de concebir y de practicar la competición deportiva basada en una gran corrección ética que surge de un impulso interior. Este espíritu deportivo viene a ser el motor que ha impulsado la génesis y el desarrollo del deporte moderno, en tanto que ha dado lugar a la necesidad de unas reglas, ¿no?, que han sido creadas y aceptadas universalmente sin mayores modificaciones. Ahí siempre, ¿no?, como mencionábamos antes, la importancia de los reglamentos para constitución de los deportes modernos, de reglas universales. Entonces todo esto empieza a regir al deporte en sí. Hablábamos de la génesis y el desarrollo. La organización del deporte se ha distinguido desde el principio entre las categorías de profesional y de amateur. Con el surgimiento del deporte moderno, ¿no?, se empezaron a calificar a las personas que lo hacían de forma profesional y de forma amateur, solo por entretenimiento. El establecimiento de reglas de entrenamiento y, sobre todo, el deporte moderno así concebido en Inglaterra le daba una forma de entender la práctica, y también aparece el denominado espectáculo deportivo. En relación ya con la organización y difusión de los nuevos deportes, Norbert Elias alude a la importancia que tuvieron los clubes, instituciones que constituían originalmente una expresión del derecho de los caballeros a reunirse libremente. Eso fueron los clubes en el inicio, ¿no? Y son tan populares los clubes. Uno se junta en el barrio con los amigos, dice, formemos un club, formemos un equipo, una institución. Y era eso, ¿no? En principio, el derecho a la libre, o la expresión del derecho de los caballeros a reunirse libremente. A través de los clubes tuvo lugar la organización de competiciones, la unificación de reglamentos a nivel primero regional, luego más nacional y finalmente de forma universal. También la creación de organismos y comités de supervisión encargados de verificar el cumplimiento de las reglas y de proporcionar árbitros o jueces cuando sea necesario. Así, el caso más conocido, el del fútbol, ¿no? Primero se desarrolló el reglamento en Inglaterra, se fue expandiendo por Europa, se formaron las primeras federaciones y luego apareció en 1904 la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, que tiene incluso más países afiliados que la misma ONU. Otros autores, en cambio, han tratado de explicar la génesis y la evolución del deporte moderno desde posiciones más sociocríticas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Jean-Marie Brown rechaza rotundamente los planteamientos que consideran al deporte como una actividad transhistórica vinculada a los orígenes de la humanidad, y por tanto, la idea de que el deporte tenga algo que ver con los ejercicios físicos de carácter lúdico, competitivo, ritual, utilitario o militar que se hayan podido practicar en la antigüedad. Para este autor, el deporte como tal es producto de una ruptura histórica que comienza en Inglaterra con el modo capitalista. Aquí vemos ya la aparición de estos conceptos políticos, ¿no? Para este autor, como decíamos, es más bien una ruptura entre el modo capitalista de producción industrial y responde a las necesidades de dicha sociedad. En consecuencia, Brown considera que es falsa la pretensión de que el deporte constituya una parte de la herencia histórica de la humanidad, pues dicha pretensión parte de una concepción mística que se le da a los juegos, que los convierte en una entidad trascendente que sobrevuela las distintas épocas y los diferentes modos de producción. Es decir, que Brown nos dice que al darle esa característica de suprema importancia al deporte, ha trascendido el pensamiento histórico de la sociedad, ¿no? Ha trascendido más allá de si eres capitalista, comunista, ha pasado todo eso y ha logrado mantenerse en vigencia durante muchos años, ¿no? Hay que decir que los juegos en sí son practicados desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, en la antigüedad, con mucho, ¿no?, con la antigua Grecia, incluso los primeros Juegos Olímpicos, luego ya los Juegos Olímpicos modernos y las diferentes disciplinas. Citábamos a Brown y él sostiene la idea de que el deporte debe entenderse exclusivamente como

humano, ¿no? Esa síntesis histórica que estamos realizando también de cómo pasó de ser un simple juego a convertirse en lo que hoy llamamos el deporte moderno, ¿no? Con sus reglas, con las instituciones que regulan el deporte y ya mirándolo también como un espectáculo deportivo, ¿no? Que es lo primordial para muchos. Y antes de la pausa y antes de seguir con nuestra información, saludar a toda la gente que está en sintonía. Valeria Benalcázar nos escribe también un saludo grande en el sur de la ciudad. A Daniel Navarro también le enviamos un abrazo y un saludo también desde el sector de San Carlos. Recuerden que nos pueden escuchar a través de 940 en amplitud modulada, también en www.radiocce.com. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, recuerden www.radiocce.com. Y también a través de los dispositivos móviles, a través de los celulares, nos buscan en Play Store como Radio CCE HD y se conecta también con los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Citábamos antes de irnos a la pausa a uno de los autores para esta tarde que habíamos traído, Jean-Marie Brom, quien también decía, ¿no?, esta importancia de los clubes y las federaciones deportivas que se asemejan a entidades comerciales que compiten entre sí, se tienden a mercantilizar la figura del deportista y contribuye a la promoción del espectáculo deportivo de masas con la complicidad del aparato del Estado y con la finalidad de obtener beneficios económicos, políticos y también sociales, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que ser deportista es lo mejor que te puedes pasar, ¿no? Ahí vemos la primera ruptura entre esa relación del placer humano que se debería obtener a través de los juegos, ¿no? Entonces te conviertes en una figura pública donde ya no puedes ser la misma persona, donde tienes que empezar a manejar una comunicación diferente. Y aquí podemos citar el caso de Cristiano Ronaldo, ¿no? Uno de los jugadores, de los mejores jugadores del mundo, considerado por muchos, que tiene ese problema, ¿no? No puede salir a decir ciertas cosas porque la prensa está muy pendiente de lo que él hace, de lo que él dice, de las chicas con las que estuvo en el verano y de lo que hablábamos el programa anterior también, ¿no? Cómo esa farandulización del deporte también le ha dañado y ha contribuido a que se quite el placer humano de jugar, ¿no? Hoy es una obligación ganar un partido de fútbol, ganar un partido de tenis, un encuentro de baloncesto, ya no se disfruta como antes, ¿no? Presiona el hincha, presiona el dirigente, presiona el cuerpo técnico, presionan los compañeros y así se vuelve bastante difícil, ¿no? Entonces, como dice Brom, esos clubes y las federaciones deportivas que se formaron solo sirven para competir, ¿no? Para hacer que cada vez más se aleje, cada vez se disfrute menos del juego. Hay que mencionar que en la antigua Grecia las personas problematizaron por primera vez un dominio ético que incluía el cuerpo y los placeres para articularlo con el campo de la política en un contexto bien delimitado, el de la polis, ¿no? De la polis griega. Durante ese desarrollo, una especie de voluntad de autoestilización que surgió en la aristocracia griega e incluyó prácticas como la retórica, el teatro, la filosofía, la música, el teatro y los juegos. Ahí aparecen los famosos juegos, ¿no? Entonces, dentro de la polis griega siempre estuvo en discusión, ¿no?, todos estos temas. Una ética se planteaban ellos basada en el cuidado del cuerpo, ¿no? Y así se empezaban a determinar y a delimitar las relaciones con los placeres que estos otorgaban. Se trataba de una preocupación para el cuidado de uno mismo, que se extendía a los bienes privados como la casa y las propiedades en general, y el ámbito público también estos temas, ¿no? El placer humano no es solo tener bien cuidado, planteaban los griegos, no solo tener buena salud, bien cuidado tu cuerpo, tu figura, sino también cómo vives, qué propiedades tienes y cuál es la mirada que tienes dentro de la sociedad o que tienen los demás de ti dentro de la sociedad. Los placeres eran considerados por los griegos buenos o malos, según el uso que se hacía de ellos. constituían una naturaleza susceptible de inducir a todo tipo de excesos, por lo que debía ser objeto de control. La relación con los placeres, su dominio, era pensado por los griegos sobre el modelo de la justa deportiva y la batalla, es decir, como una relación agonística con uno mismo. El dominio de sí constituía entonces una virtud privada que se proyectaba en lo público. Así, el cuidado capaz de llevar una vida equilibrada que no caía en los excesos propios de las clases incultas estaba en condiciones de competir para el acceso a los cargos políticos. Los espacios públicos como el ágora, el teatro y los juegos constituían los lugares donde los jóvenes sobresalían en el ejercicio de la temperancia y se promocionaban para la vida política, ¿no? Aquí vemos ya más directamente la relación entonces con los juegos y primero con esta relación con la vida política, el goce que tenía, el cuidado del cuerpo y también su injerencia dentro de la vida política, ¿no? Para los griegos entonces tener bien cuidado el cuerpo le permitía estar mejor relacionado dentro de un espacio público y poder expresarse a través del ejercicio de la temperancia y inmiscuirse en la vida política. Es necesario destacar algunos rasgos esenciales de esta etapa para comprender la posición diferente de los antiguos juegos griegos con relación a lo que hoy tenemos como el deporte moderno. Esto porque el entrenamiento del ciudadano virtuoso no se realizaba siguiendo un corpus sistemático de técnicas, procedimientos y recetas, sino más bien se articulaba como una relación de sumisión al saber de un otro. Su utilización correspondía más bien a una estética de la existencia que definía lo esencial del hombre libre en su relación con la verdad. Pronto aparecieron todo un conjunto de transformaciones en este tema, introducida primera por el estoicismo y el epicureísmo y generalizadas luego por el cristianismo, que van a desvincular diversos aspectos de la misma. Por un lado, podemos ver que se empiezan a producir y se empieza a desvincular entre las técnicas del dominio del sí y las que permiten gobernar a los otros, y por el otro también vemos una demarcación y un desprendimiento de los juegos competitivos del ámbito de la ética y la virtud. Con el aparecimiento de nuevas ideas y el surgimiento del deporte moderno, que lo hablamos en el bloque anterior, el deporte pudo convertirse en un instrumento de control social tan importante como el resto de los dispositivos disciplinarios que se generalizaron en Occidente y a partir aproximadamente del siglo XVIII. Los nuevos sports se empezaron a llamar así en Grecia, en la antigua Grecia, o deportes de las clases poderosas. Más allá de constituir el símbolo de la distinción burguesa, tuvieron un papel fundamental en la transformación de los violentos y peligrosos pasatiempos populares que sobrevivieron en Europa a lo largo de la Edad Media. Antes de seguir con nuestro programa, vamos a hacer nuestro tradicional segmento de relatos deportivos y volvemos con más de Ritual Deportivo. 47 minutos, 2 de adición, Benito Pajar, despegando para el pivo, alterna el pie por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, despegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el Benito, despegando para el pibe, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, ¡oh! Mira el equipo calificado como discreto. Por la mitad de la tienda. ¡Qué golazo hermoso! Pisando fuerte Rincón en el panorama mundial para despertar a los habitantes de la tierra y concientizarles de que Colombia es grande. Perfecto, escuchábamos en nuestro tradicional segmento de relatos deportivos el gol de Freddy Eusebio Rincón en el Mundial de 1990 realizado en Italia. Aquel compromiso correspondía al Colombia 1, Alemania 1. le empataba de forma agónica al conjunto colombiano, y por eso también el festejo y el relato un poco exacerbado, ¿no? Un poco eufórico, demasiado eufórico diría yo, de los relatores y comentaristas colombianos. Empataba 1-1 en aquel mundial, pasaría de ronda a la selección de Colombia y luego quedaría eliminado en aquel mundial italiano que lo ganaría la selección de Alemania. Recuerden que estamos a través de 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Nos pueden escuchar también a través de www.radiocce.com y en los dispositivos móviles descargan la aplicación Radio CCE HD y están en sintonía también de la radio de la Casa de la Cultura. Siguiendo con esta relación del deporte y el placer humano, pasamos ya a lo que fue la antigua Grecia, donde el deporte tenía un rol fundamental, no el deporte, ¿no? Más bien hay que corregir eso, más bien el juego. No se hablaba todavía de deporte en la antigua Grecia, y el cuidado del cuerpo, ¿no? La relación de placer era sobre todo para aquel deportista, aquel que practicaba, que realizaba juegos, no era entrenado por un especialista, sino lo hacía por divertimento, y eso era su impacto dentro de la sociedad. Y así era como lo reconocían, y también aquellos que disfrutaban los juegos para los griegos eran los que podían participar dentro de la vida pública y también de la vida política de aquella sociedad. Ya en el siglo XVII, hay que decir, existía en Inglaterra el juego de la pelota parecido al fútbol y al rugby, practicado por campesinos y artesanos, que se realizaba de forma ritual durante las festividades religiosas del martes de carnaval. A pesar de las reiteradas prohibiciones que las autoridades establecieron sobre dicho juego, él mismo se lo daba año tras año, luego de que los participantes entregaran al terrateniente del lugar algún pequeño valor en forma de tributo. Todavía no hablamos de deporte moderno, ¿no? La transformación de los juegos medievales inició en un contexto social dominado por la relación profundamente desigual entre un campesinado relativamente libre y los nuevos terratenientes del capitalismo preindustrial. En el seno de esta nueva clase se articuló por primera vez esa relación particular entre el esclavo y el señor, ¿no? A propósito de los juegos populares, y de esta forma la superioridad de clase estaba asegurada, y una tecnología de control elaborada en los exclusivos reductos del ocio burgués y que comenzaba a desplegarse sobre las capas rurales y urbanas. Las carreras de caballos, algunos juegos de pelota, el boxeo y otros pasatiempos populares comenzaron durante el siglo XVIII a ser organizados, promovidos y patrocinados por la burguesía, dando origen incluso a las primeras formas profesionales de la práctica del deporte. De esta forma, las personas perdían ya, al ser un juego organizado, no al ser algo ya planificado, las personas perdían ese culto al cuerpo, ¿no? De realizarlo por obligación y no por placer, y de esta forma las personas que ganan ese aspecto dentro de la vida política eran los organizadores, los dueños de los clubes y no la persona, ¿no? Se empieza a configurar de esta forma al deportista como un material, como un objeto producto de las diferentes sociedades. Debemos mencionar que el deporte inventado y practicado por la élite inglesa y luego transferido a las clases populares no puede concebirse como una forma de represión ni de las pulsiones ni de las luchas sociales. Los efectos de dominación inducidos por el deporte, como también por otras prácticas modernas, toman a los cuerpos y a sus placeres para proliferar, especializar, anexar, multiplicar sus fuerzas, más que para prohibir sus intensidades. Si los juegos medievales eran, como sostienen algunos autores, por ejemplo Elías y Dunning, formas institucionalizadas y rituales que ponían en escena una especie de catarsis social, las formas modernas del juego, ya denominadas deportes, que tenían sus reglamentaciones, sus instituciones y eran controladas inducen efectos que deben ser pensados no tanto por la negatividad de sus restricciones, sino por la forma positiva de lo que produce. Es decir, plantear globalmente la función del deporte moderno. Se trata de ver, en la invención de este, la aparición de un nuevo y sofisticado dispositivo de producción del goce, así como también de nuevas formas de articulación entre el saber, el cuerpo y el poder. Vamos a realizar nuestra segunda pausa musical y luego volvemos con la parte final de nuestro programa Ritual Deportivo a través de 940 AM. Chapas que jodan el movimiento, bacano te lo justo mientras pego en el forro. Y al lado que me lo pide yo te escupo en el gorro. Perfecto, muchísimas gracias. Entramos ya en los minutos finales de nuestra programación de Ritual Deportivo a través de la franja de Barba Azul Cartonera. Recuerde que todos los días de 18 a 19 horas tenemos diferentes programas. El día de mañana estaremos con el Rincón de los Cuentos Vivientes con nuestro compañero, con nuestros diferentes compañeros para el día de mañana. Marcelo Cruz estará también llevándoles adelante el programa de El Rincón de los Cuentos Vivientes. Así que no se olvide de sintonizar todos los días de lunes a viernes de 18 a 19 horas la franja de La Barba Azul Radio. Hay que decir, en Ritual Deportivo estamos este martes y estábamos hablando sobre la relación, ¿no?, entre el deporte moderno y el placer humano. Debemos mencionar que en los juegos antiguos el placer principalmente estaba centrado en el desenlace de los mismos, en su conclusión. Por ejemplo, en la caza, la persecución del animal era un placer secundario con relación al verdadero, el de matar al animal, ¿no? Ahí vemos las primeras, unas relaciones más claras de poder ya con el desarrollo de las sociedades, ¿no? En los juegos con pelota, por ejemplo, cualquier recurso podía utilizarse para desequilibrar la balanza y alzarse con la victoria. Cuando hablamos de placer, ¿no?, no hay mejor goce que el de la victoria, el de sentirse vencedor. Y también existe el otro, ¿no?, la relación con el vencido. Hay también la importancia entonces entre el deporte y el placer humano. En los juegos la introducción de los reglamentos y controles permitieron equilibrar las fuerzas, prolongar los enfrentamientos, hacer menos fácil la victoria y al mismo tiempo que se aumente la emoción. Ahí está, ¿no? Entonces, creo que con esto queda bastante claro, ¿no?, cómo se va reduciendo ya con el deporte moderno el placer humano, no el goce. Mientras más difícil es, se tiene menos placer, ¿no? Entonces, mientras hay más reglamentos, hay más controles, entonces la victoria es más difícil y la gente lo disfruta mucho menos. La codificación de esta manera introduce un cambio significativo en la estructura misma del deporte, es decir, coloca en el centro del dispositivo el desarrollo del juego, ya no es su clímax, y así aquel hacia donde confluye ahora lo fundamental de la práctica deportiva será simplemente el espectáculo. El énfasis puesto en el juego más que en su conclusión se expresa también en la ampliación de las competencias a nivel que trascienden el espacio local. El club, la asociación, la federación, etcétera, surgen como los soportes institucionales de un dispositivo de rápida expansión. Otro elemento de este deporte moderno y el placer humano que merece la atención, hay que decirlo, constituye el surgimiento de una nueva forma de placer asociado a la mirada. Por ejemplo, cuando el cazador al que se le prohibió matar un animal, entonces mira, se siente gozoso cuando cumple con este acto que está prohibido, ¿no? En muchos países el goce quedó desplazado entonces al acto de la contemplación. Así también este placer asociado a la mirada se refiere a cómo muchas personas, como el deporte moderno ha convertido a las personas en meros espectadores, ¿no? Entonces uno disfruta viendo jugar fútbol a otros y ya no jugando, viendo jugar baloncesto a otros y tú ya no practicándolo. Entonces esto es también el placer asociado a la mirada. Entonces se trata ahora del placer de contemplar el espectáculo, que está ligado al de adiestrar, cuidar, vigilar y controlar. No es difícil situar en este movimiento el nacimiento del entrenador y del deseo que lo anima, pero también del placer que sostiene el progresivo despliegue, dispersión y generalización del espectáculo del deporte moderno. Todo lo que gira alrededor al deporte moderno, no toda esa formación del espectáculo ha ido quitando el goce, ¿no? Y está en otras partes, ya no en el deportista en sí, en cómo él se siente, sino en diferentes aspectos, ¿no? No lo que rodea simplemente al juego. El espectador se constituye de esta forma en un apasionado por estar en los estadios, por tener una televisión con cable que transmita miles de partidos, miles de encuentros de baloncesto, miles de partidos de tenis, miles de competencias atléticas, o también el placer ya se dirigió a los medios de comunicación, a los periódicos, quienes están apropiados de cierta forma de la satisfacción del goce, ¿no?, de las personas. Ya el deportista quedó en otra cosa en el deporte moderno. Quienes disfrutan más son los aficionados, son los dirigentes, pero el deportista en sí, poco y nada, casi los profesionales tendrán un disfrute de la actividad que realizan. La burguesía inventó con el deporte nuevas y elaboradas y masivas formas de gozar. Junto a ellas vemos anudarse múltiples mecanismos locales específicos de implantación de poder y producción de saber. Las nuevas relaciones que se configuran en el deporte establecen de esta manera no solo un vínculo de sometimiento, sino también de especialización. El ejercicio del cuerpo progresa cada vez más hacia la reproducción de las fuerzas, la perfección de los movimientos y la eficacia en los rendimientos, algo que muchos llaman la robotización de los deportistas, ¿no? Ya se busca seres perfectos que participen de las diferentes actividades y no seres humanos. Estamos llegando a la parte final de nuestra programación de todos los martes. Esto es el Ritual Deportivo. Recuerde que toda la semana de 18 a 19 horas tenemos diferente programación. Quería en la parte final agradecer, como ya hacíamos el inicio, a Carlos Calderón, que nos envió dos artículos bastante interesantes y que a propósito lo estaremos poniendo de manifiesto el próximo día martes, ¿no? Porque los jugadores, ustedes están de acuerdo, amigas oyentes, en que los deportistas ganen miles y millones incluso de dólares por realizar las actividades, ¿no? Las diferentes disciplinas, cuál es su influencia, cómo se debe su figura dentro del mercado, cómo se hace del deportista un producto más. Y en esta parte final, el pasado día martes estábamos hablando del periodismo deportivo, ¿no? De los famosos periohinchas, y nos enviaba un comentario bastante interesante que queríamos darlo a leer, de Carlos Calderón, nuestro oyente, que dice de la siguiente manera: en la década de los 60, 70 y 80 en Ecuador contábamos con programas deportivos que conducían narradores y comentaristas de estas disciplinas. Y en cierto momento se llegaron a constituir como un orgullo para el país por su prudencia, responsabilidad, ética profesional. No hablaban solo de fútbol, sino también de otras disciplinas deportivas que también tenían su atención. Los podíamos leer, escuchar y ver en los medios de comunicación escritos, radiales y posteriormente televisivos. De un tiempo a esta parte se puede escuchar en las radios FM de Quito y Guayaquil, principalmente todos los días y casi las 24 horas, programas deportivos que se dedican de forma casi exclusiva a comentar el fútbol local e internacional, con las excepciones que hay que están conducidos e integrados por las nuevas camadas de periodistas, entendiendo que son profesionales o en formación. Estos programas deportivos por lo general están integrados por dos o más personas y en algunos de ellos se incluye una mujer. Así se les presenta, se les califica a las mujeres como princesa o una hermosa compañera, donde en los diferentes medios que elaboran a las mujeres, según el comentario de nuestro amable radioescucha Carlos Calderón, que nos enviaba su comentario y queríamos darlo a conocer. Entonces hace una crítica, basta de chacotas, nos ponía en el titular, para referirse al gran tema este de la profesionalización del periodismo deportivo y los famosos periohinchas. Para concluir ya con nuestro programa el día de hoy, como decíamos, hablábamos sobre el deporte y el placer humano, decir que han cambiado las relaciones de poder dentro de la sociedad que rigen el deporte, y el disfrute ya no es para el deportista, sino para quienes están alrededor de él, ¿no? Para el aficionado, el dirigente y los diferentes entrenadores o compañeros. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Esto fue el Ritual Deportivo. Conmigo será hasta el próximo día martes. Mi nombre es Jonathan Arias. Un abrazo grande para todos. Y otro llegar pensando en tu amor. Tu amor que viene y que va.